El obsesivo empeño de los buitres e hienas carroñeras entronizados en el poder por asalto y previa adulteración y falsificación de los comicios municipales, congresionales y presidenciales, teniendo por cabecilla público al embeleco mojón de hedor insoportable y de muchos flecos, que es Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Baby Doc, Elliot Abrams, Abinader, y su socio que se esconde como el paranarco y criminal impenitente Álvaro Uribe, que opera detrás del penco Iván Duque de Colombia, y que dicho socio del hombre babosa y rufián lo es en nuestro país, el hijo de la gran puta, leproso moral, espía de la CIA y del imperialismo, como criminal inescrupuloso y desalmado de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, y forman una mancuerna cuyo empeño es despojar a la nación y al pueblo dominicanos del derecho al usufructo de sus riquezas y bienes nacionales, lo que ahora tiene como uno de sus blancos particulares la privatización en manos de los capitalistas y los monopolios extranjeros de las aguas dulces de consumo masivo de los dominicanos, o sea, del agua potable. Y es con este objetivo de carácter antinacional y antipopular que en maridaje con los diputados de los perros de mierda PRM y de los otros corruptos del sistema y los degenerados y caballos de Troya de la falsa izquierda y de la gente CIA, gánster murmullo, se apandillaron para acordar con carácter de ley modificar la ley de INAPA bajo la repugnante coartada de que es para poder colocar al hijo de un leproso moral provocador y terrorista anarcoaventurero bajo el mando directo de Oguipie, alias Peña Gómez, Winston Arnaud, de la banda del CIA maglutista Stormy Reynoso y perros de viejo cuño del perro de Oguipie, alias Peña Gómez, al cargo de director de INAPA, cuya ley vigente dispone que solo un ingeniero hidráulico puede ser director de INAPA. Con toda la desfachatez y la amoralidad chorreando por el cuerpo de pies a cabeza de Luis Guaidó, Duque, Bolsonaro, Almagro, Pompeo, Baby Doc, Elliot Abrams, Abinader, no da la cara. Se comporta como una limaña, es una sabandija, lo mismo que la crápula de su padre. Practica lo de la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Es un árabe inescrupuloso, desalmado, cuya pareja es de la familia mafiosa profundamente involucrada en el contrabando de personas y la trata de blancas de los Arbaje, perteneciente, igual que el corrupto ampón y prevaricador a la sombra del Estado, don Rafael Abinader, haitiano de nacimiento y perteneciente a las bandas haitianas, cómplices de los grupos mafiosos, despóticos y narcotraficantes haitianos, igual que Antoine Acra, el narcotraficante representante de Haití en la entente enemiga de la República Dominicana, Quisqueya Binacional. La meta del podrido Luis Guaidó, Duque, Bolsonaro, Almagro, Pompeo, Baby Doc, Elliot Abraham, Abinader, es dar paso a la imposición de la destrucción de la República Dominicana y su fusión con las hordas tribales repugnantes haitianas. En este caso, su objetivo es el despojo, la enajenación a los dominicanos de nuestros derechos de usufructo, uso y propiedad sobre las aguas dulces, las que se propone privatizar en planes urdidos entre él, los israelitas y los grupos pinochetistas chilenos del gobierno de Piñera. Un badulaque insignificante sin ninguna virtud desafía a los dominicanos, a la población, a la nacionalidad dominicana, como a las Fuerzas Armadas Dominicanas, y entre sus círculos íntimos propala calumnias y mentiras despectivas sobre los miembros y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Eso lo único que saben es abusar y matar a haitianos indefensos, pero no pelean ni tienen dignidad personal ni nacional. De hecho, este bergante está provocando una guerra civil en el escenario de la República Dominicana, confiando en lo de, en río revuelto, ganancia de pescadores. Pero hemos de recordarle la máxima que da constancia de que una cosa es llamar al diablo y otra verlo llegar. Vamos arriba, que se está por demostrar que el gas pela y mata. La desenfrenada carrera ambiciosa de la banda antinacional, antidominicana y antipopular del Árabe, por cuyas venas corren ríos de corrupción y de aberraciones, viene acompañada, por un lado, de todo tipo de promesas demagógicas, de que todos los problemas de las masas del pueblo y del país serán resueltos, y pide paciencia a las masas. Pero, así como se pavonean afirmando que la población está regocijada y entusiasmada por los pasos que el fantoche presidente del gobierno árabe, a lo árabe y para los árabes, está llevando a cabo, despliegan una peligrosa campaña de que está preparando una cruzada contra la inseguridad y la criminalidad que impera en la ciudadanía. Lo que significa que, siguiendo las directrices del criminal exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y actual consultor jurídico y abogado defensor de la bestia terrorista Donald Trump, Luis Guaidó, Duque, Bolsonaro, Almagro, Pompeo, Baby Doc, Elliot Abrams, Abinader y sus bandidos, están preparándose para desatar una oleada de provocaciones, agresiones violentas y criminales contra la ciudadanía, al tiempo que se disfraza de un presidente civilista y respetuoso de los derechos ciudadanos, cuando por el contrario se negó a jurar al momento de su investidura, el 16 de agosto, que apoyaría y respetaría las libertades democráticas, como por igual se negó al compromiso jurado de luchar para la defensa de la independencia nacional. Los preparativos que ha evidenciado llevar a cabo a escala nacional en el campo de un programa pormenorizado de control de la delincuencia y del auge de la criminalidad, poniendo a la Procuraduría General de la República y a su incumbente, junto con el reconocido provocador Roberto Santana, están poniendo sobre aviso los funestos planes que urde llevar a cabo el poder ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional. Así como que la criminalidad y programa de control de la delincuencia civil prefieren ser vistos por la población como las siniestras intenciones del poder ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional por sembrar el caos y desplegar una inusual labor de desestabilización de la paz pública so pretexto de la existencia de planes de desatar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. La población dominicana, que no acepta la fusión con Haití, que de manera consciente rechaza la fusión con Haití, que es un estado de nadie y donde predomina la bestialidad, la vigilancia y el alerta combativos de la población sobre los desmanes que planifica montar el imperialismo yanqui junto a la Iglesia Católica Vaticano, se hacen perentorios y para frenarlos se hace imprescindible que el pueblo se movilice. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.